Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Unidad en un cuerpo. Leo del libro de los Efesios, capítulo 4, y voy a leer del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos estudiando esta semana claves para mantenernos unidos unos a otros. Si recordamos, dijimos en el audio de ayer que los judíos crearon una discriminación entre ellos y los gentiles. Gentil era todo aquel que no había nacido literalmente en la carne judío. Esta separación no se la inventó Dios. Los judíos decían, nosotros seremos salvos, ustedes los gentiles no. Pablo da aquí otra clave de elementos de ese tiempo que son para ese momento, que vienen hasta nuestros días para ayudarnos con este tema de la unidad. Él dice, guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? La del Espíritu Santo. ¿Cuál unidad? La unidad que Jesús predica en San Juan capítulo número 17 y cuyo tema ya hemos estudiado. Ahora, para entender esta unidad en el Espíritu, es importante entender lo siguiente. Miren, el Espíritu Santo es una persona del cielo que se encarga de obrar en la vida de cada creyente para que el cambio del Evangelio de Jesús sea una realidad y se vuelva un elemento práctico. Es decir, que si yo digo que hay que amar, de verdad ame. Si digo que hay que respetar, de verdad lo haga, respete. Eso lo logra el Espíritu Santo cuando uno ora, cuando uno lee la Biblia, aunque no la entienda, y Él trabaja en la mente para que esa verdad intelectual se vuelva una verdad práctica. Muchos piensan que esto es porque el Espíritu Santo obra en la vida de la gente haciendo éxtasis y demostraciones emocionales extraordinarias. Pero el asunto es más sencillo, mire. El Espíritu Santo, cuando obra en la vida de las personas, garantiza la unidad de la gente y de la iglesia. Para mí funciona de la siguiente manera. Las manifestaciones están en Gálatas capítulo número 6, cuando dice que el Espíritu Santo obra de manera apacible, dócil, suave, y que se presenta el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está obrando en mí? Bueno, porque el fruto se da en mí. ¿Cuál es el fruto? Gálatas 6, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Hay otros ahí. Si eso ha comenzado a obrar en mí, cuando yo vengo a Jesús, es porque ya estoy teniendo la obra del Espíritu Santo. Yo no necesito tener, según este versículo, una manifestación extraordinaria emocional para decir, oye, ya veo que tienes el Espíritu Santo. No. Cuando quieres que el Espíritu obre en ti, Él comienza a obrar en ti. ¿Y sabe qué es lo que va a lograr? Que ese fruto se dé en Carlos, en María, en Daniel, en José, en Miguel, en todos los que lo están buscando en cualquier lugar del mundo, o bajo cualquier creencia, y que tenga el sincero deseo de conocer a Jesús. Entonces va a empezar a juntarnos con el fruto del Espíritu Santo, obrando en un mismo conocimiento y en una misma realidad de acción. Cuando busquemos a Jesús sinceramente y permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, ese fruto se va a dar. Entonces iremos a la unidad del Espíritu. Ahí lo entendí. Promueva la unidad. No promueva las divisiones. No meta cizaña. Pero sobre todo, permita que el Espíritu Santo obre en su vida para que el fruto sea una realidad y todos lleguemos a la perfección de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.